Nacional. ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Aplaudir a San Pedro de Totora! ¡Capital de la Tarqueada de Bolivia! ¡Eso, a tocar, toque, toque! ¡Don Andrés Antonio Moyo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, vamos!